Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Trabajadores del Ministerio de Salud de la provincia dicen basta de ajustes disciplinarios. Este miércoles comenzarán medidas de fuerzas con retenciones de 3 horas diarias. Las y los trabajadores del Ministerio de Salud de Entre Ríos, pertenecientes al nivel central, han tomado esta medida como respuesta a lo que califican un empobrecimiento sistemático y un ajuste disciplinario. Nadia Burgos, delegada de ATE y trabajadora del área, nos dice. Hace 8 meses sufrimos un congelamiento de nuestro salario. El gobierno provincial de Frigerio no ha convocado aún a las paritarias que tendrían que llamarlas ahora en febrero. Sin embargo, ha permitido que surja el rumor de que vamos a sufrir un nuevo recorte salarial. Por eso es que hemos desarrollado un plan de lucha. Lo que afecta al trabajador del Ministerio de Salud afecta a la calidad de la salud pública en su conjunto, porque nosotros somos la base del sostén de garantizar la salud pública en toda la provincia. Una vez más, les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, pero la realidad es que hoy están queriendo recortar nuestro salario, están queriendo seguir atacando nuestros derechos tan elementales como es el del salario digno, y es por eso que tenemos que sí o sí organizarnos en defensa de nuestras fuentes laborables, en defensa de un salario digno y por lo tanto en defensa de la salud pública de calidad que todos los entrerrianos y las entrerrianas necesitamos. Las y los delegados en las asambleas han expresado que la situación financiera de las familias es crítica debido a que los salarios no logran cubrir la canasta básica. La situación se agrava por el reciente incremento de aportes a la caja de jubilaciones y la amenaza de nuevos recortes en los adicionales por horas extra. Las medidas también son en solidaridad de despidos que el Estado ha llevado a cabo hasta el 31 de diciembre de 2025. El 31 de diciembre pasado, el gobierno provincial despidió a más de 65 trabajadores de diferentes áreas. Esos trabajadores estaban desempeñando su trabajo con contratos temporarios. Hay que decir que esos contratos temporarios se renuevan año tras año y que la mayoría de los trabajadores despedidos son trabajadores que tienen entre 10 y 15 años de antigüedad. Es decir, que venían arrastrando una precarización laboral hace muchísimo tiempo. Como nos compartía la delegada de ATE, Nadia Burgos, las retenciones en el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos inician el miércoles 4 de febrero. Reportó para Farco, Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos.